alma se va consumiendo en el mar de la ausencia. La distancia señala en mi vida una negra sentencia. Y el recuerdo de aquel gran amor es mi triste agonía. Yo sin ti me muero, vida mía, me hace mucha falta tu presencia. Yo sin ti me muero, vida mía, me hace mucha falta.